planeados desde la visión política del Plan de Desarrollo de Medellín, o sea, previamente antes de que, en el momento en que estaban pues como formulando todo lo que era la idea de Fajardo, este proyecto no tiene nada que ver con eso, esa es la diferencia. Este proyecto es un proyecto tardío, o sea, casi al final de la administración de Fajardo, o sea, el año anterior, y se dio no porque hubiera habido una planeación de la alcaldía, sino porque hubo un trabajo de acompañamiento a los procesos locales con la red cultural de Moravia y la gente pues joven de acá del barrio, que pidió que se hiciera una casa de cultura y que funcionara la escuela de música. Entonces se funcionaron las dos cosas. No hicieron un concurso de arquitectos como se hizo para los parques de bibliotecas, sino que se invitó directamente al mejor arquitecto de todos. Es un proyecto como único, es diferente como a todos, no hay otros en la cultura de la